Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señores, señores, hoy es domingo, el 10:30, el mes es marzo, de hecho es el último domingo del mes de marzo, el año es el 2014, y el que les habla, ustedes ya lo saben bien, y creo que me conocen bien, yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor, del inframundo del ciberespacio, y lo que ustedes están escuchando es ni más ni menos que el consultorio tecnológico número 39, dentro del podcast de Fantasma Negro. ¡Así es! Ya estoy mucho mejor de la garganta, aunque todavía tengo secuelas del catarrazo aquel que le da a... me dio un catarro fantasmal. Los fantasmas cuando les da catarro terrible, se les cierra la garganta, es algo espantoso. Igual, y quiero pedir una serie de disculpas ahora que están sintonizando este podcast, el cual va a ser llevado a iTunes y también al podcast de Fantasma Negro. Día de mañana, lunes 31 de marzo del año 2014. Disculpas primero por el podcast anterior, que ni siquiera lo edité, nomás así como salió lo aventé a la red y lamentablemente estaba muy alto el volumen de fondo. Ya me había pasado en otros programas anteriores hace más de un año, año y medio, si mal no recuerdo. Y no me había fijado. Así aventé con el volumen de la música de fondo altísimo y me disculpo ahora ya, hice algunas pruebas antes de comenzar el programa y bajé mucho el volumen de la música de fondo para que ustedes puedan disfrutarla y también puedan escuchar mi voz al mismo tiempo. También hice unas pruebas con el micrófono para bajar la intensidad al micro, aunque en el lugar donde estoy sí me hace falta que no rebote el sonido, no tengo casi nada con que en la cabina virtual del inframundo del ciberespacio hace falta algo con que hacer que el sonido rebote en alguna parte, pues se oye con algo de eco, si es que ustedes perciben el eco. Pero en fin, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Disculpas por el podcast anterior, el volumen de la música muy alta. Discúlpeme también por mi voz anterior, estaba muy acatarrado, pero era urgente reiniciar el podcast. Vamos a retomar algunos de los temas que vimos el podcast pasado, porque es un poco difícil de escuchar. Y muchas gracias a todos ustedes que me han estado comunicándome, mi amigo Pedro Romero, mi amigo Cristian Ramírez, vía Twitter y también vía correo electrónico, también a todas las personas que han estado comunicándose conmigo, de alguna forma u otra por WhatsApp, nuestra amiga Leslie, allá del Distrito Federal, no había querido entrar a internet y ahora ya está entrando a WhatsApp, te deseo un saludo a Leslie, a todos por allá. También a mi correo me ha estado llegando, ¿cómo se dice? Como siempre, consultas sobre el flasheo, consultas sobre los teléfonos, consultas sobre las computadoras, sus tablets. Si usted tiene alguna duda o algún problema tecnológico con sus dispositivos de uso cotidiano, computadora, el laptop, tablet, teléfono, móvil o Tamagotchi. Le decimos Tamagotchi a los teléfonos anteriores a 2009. Que no servían para tres cosas y que no tenían wifi. Los Tamagotchi famosos de los años 90, que eran un juguetito LCD de la mascotita. Ahora hay Tamagotchi para tablet, ¿no? Para Android, ¿has visto algo así? Se han puesto en moda de los Tamagotchi porque siempre va a haber niños. Y los que eran niños en los 90 ahora ya son papás de otros niños. Qué rápido se va el tiempo. No, a los que usaban Tamagotchi en los 90 ahora tienen sus propios hijos, entonces tienen que entretenernos con una cosa y el Tamagotchi va y viene. Pero el Tamagotchi me refiero a un teléfono LCD o un teléfono que no tiene muchas funciones. Todavía hay Tamagotchis que venden en las tiendas de conveniencia para hablar y mensajear rápido, nada más de emergencia. También eso, si tienen problema con su Tamagotchi, teléfono móvil, con mucho gusto. Se me ve la voz mejor, ¿verdad? A ver, sí, aquí, este es el morado, el morado ya puede hablar, es algo interesante. Gracias, Anderna. No te estoy pidiendo tu opinión, nada más estoy diciendo que ya puedes hablar, ¿sí? Ay, es una desgracia, malo, fantasma, malo. Ya, no vamos a forzar el morado esta vez. No vaya a ser que salga algo malo también con la voz del morado. es la producción de aquí de la cabina fantasma, de la cabina virtual del inframundo del ciberespacio, en las instalaciones de XN Radio. Aunque ahorita no estamos en XN Radio, pues estamos haciendo el podcast, grabándolo para que lee mañana lunes, hoy es domingo 30 de marzo 2014, mañana lunes 31 de marzo 2014 puedan tenerlo, y puedan bajar su dispositivo móvil o pueden escuchar desde la página de Brisno, brisno.blogspot.com. De música de fondo escuchamos acá de terminarse The Scientist, de la colección de grandes hits de Coldplay, que salió en el ¿en qué? ¿En 2011? O en 2012 salió los grandes hits de Coldplay. Escuchamos The Scientist, están escuchando Viva la Vida, vamos a escuchar Fix You, Speed of Sound, Clocks y Yellow, como la semana pasada, Trouble, The Hardest Part, 200 Miles, Life in Technicolor 2, Don't Panic, Shiver, Talk, Lovers in Japan, Violet Hill, In My Place, What If, Luna con Kenny Minogue. Esos son los éxitos de Coldplay que vamos a escuchar en este podcast, que espero que dure lo que tiene que durar, un poquito más de una hora. Y retomamos los temas que le habíamos, como habíamos dicho hace rato, que se quedaron en el tintero de la semana pasada. Vamos a empezar con el Nokia H503, porque me dice mi amigo Pedro Romero que allá en donde él vive, en Ecuador, el teléfono no cumple con las especificaciones de banda. Yo digo que es algo raro, porque estoy casi seguro que el Nokia H503 tiene, es pentabanda, igual que su hermanito el Nokia H311, que es pentabanda también, y que puede, obviamente, las bandas que están en Latinoamérica, especialmente los que comparten operadora, por ejemplo, América Móvil, Claro y Telcel, tienen que ser las bandas 850, 900, 1200, 1100 y 1900 MHz, son pentabanda. Todos los Nokia de los Asha son pentabanda, entonces no creo que tengan problemas por eso de las frecuencias, a menos que alguna edición especial de ese teléfono nada más tenga tres bandas, ¿no? En Europa, por ejemplo, nada más tienen dos bandas los Tamagotchis, los teléfonos más recientes son de dos bandas, en Canadá también. Los teléfonos, los smartphones, por fuerza deben tener cinco bandas, pues por fuerza se hacen en una sola exhibición. No hay smartphone de dos bandas y smartphone de cinco bandas, no. Todos los smartphones de cinco bandas, donde varía es en los teléfonos feature phones, o los teléfonos que no son, o los Tamagotchis, que no son, tienen todas las funcionalidades de un teléfono inteligente, pero que cuentan con conexión a internet, ya sea 3G o Wi-Fi, y por limitaciones de la telefónica, le ponen más dos bandas para que no puedan ser usados en otro país que no sea el suyo y con otra operadora que no sea la suya, ¿no? Ya hablamos en algún otro podcast, en algún otro programa del consultorio tecnológico acerca de ¿de qué les digo? De los SIM locks y las cosas que les ponen, los bloqueos que le ponen las telefónicas a sus equipos. Déjenme bajar un poquito más el volumen de la música, fondo, me está acercando, que está un poquito alto, no quiero que llegue al menos 18. Y ahí está bien. Si no, pues me va a sacar de onda esto. Bueno, yo pienso que apenas sí se oye. Sí, ya está bien. Bueno, les decía que Nokia H503, después de un breve análisis a la cual le puse, bueno, un análisis exhaustivo, breve al principio, exhaustivo al final, esta semana he estado usando bastante. Es mi segunda línea, de hecho. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, la semana pasada les di las direcciones de WhatsApp de Fantasma Negro, si quieren comunicarse vía WhatsApp, para que... Tengo dos líneas para WhatsApp, la original, la que les di la semana pasada, y la del Fantasma, que es la línea selecta del Fantasma, así que ustedes que son mis escuchas del podcast de Fantasma Negro tienen acceso a la línea selecta del Fantasma. El WhatsApp original, de Fantasma Negro, igual Telegram, es... dentro de México, 984-133-4848, 984-133-4848, y si es internacional tienen que agregar el signo de más y el número 52 y un espacio. Signo de más, número 52, espacio, 984-133-4848, es el original que di el podcast pasado. La línea selecta de Fantasma Negro, se las doy al costo si quieren comunicarse por esa vía. En esa tengo el Nokia H503, por si lo tengo en pruebas. Es 5513-557204. Repetimos, 5513-557204. Es el WhatsApp de la línea selecta del Fantasma Negro. Me pueden comunicarse también por allá. Internacional, signo de más, 52, espacio, 5513 5572 04. Bueno, ya lo di muchas veces, espero que ya lo tengan a la mano. Si quieren comunicarse con el Fantasma Negro por WhatsApp en la línea selecta, o por WhatsApp en otra línea, y por Telegram en otra línea, también estamos dados de alta en el servicio. Es que no hay Telegram para el Asha, por eso no puedo darles, no tengo Telegram para la otra línea, pero sí tengo Telegram para la original, para la otra línea, la original, 984-1348-48. Bueno, en fin, ya, mucho comercial. Escríbanme, brisno@live.com, brisno@gmail.com, a todos los que me han escrito esta semana. Muchas gracias. De una vez aprovechamos, ¿no? Deja ver en las configuraciones del correo para que damos los convenientes y los pormenores de los correos, y darle las gracias a quien ha escrito al Fantasma, por supuesto, pidiéndole ayuda o consulta. El 023 Santos, que nos escribió por un error del dongle. Karina Pereira, también ya le hemos dicho la semana pasada. Saludos a Karina Pereira en Argentina. A 023 Santos en México. A Ramón Borbón y a Santiago Pila en España. A Carmen Savillón de Honduras. A Santiago Pila y a Vicente Ramírez de México. Gracias a todos ustedes por escribir al Fantasma en brisno@live.com. Y en brisno@gmail.com, la línea del Fantasma, que la tiene todo el tiempo puesta en Gmail, desde siempre en Gmail. Decía el programa pasado que este año 2014 cumplimos 10 años de nuestra cuenta en Gmail. Somos pioneros. Brisno@gmail.com es una de las cuentas pioneras en Gmail para las pruebas que se hacían en 2004-2005, cuando salió el servicio de ya oficial en 2005 de Gmail. En 2004 hicieron pruebas y yo fui uno de los elegidos para la fase beta del Gmail, que siempre funcionó bien. Yo no vi que tenía de beta. Brisno@gmail.com nos escribió Alejandro Jordán, a través de Google Plus, a través de YouTube, Rubén Nava Martínez, un saludo. ¿Qué más? Roberto Gómez en LinkedIn. ¿Quién más? No tengo tanto. Obviamente Cristian Ramírez. Gracias a todos ustedes que nos han escrito a @gmail.com o que están comunicados por medio de Twitter, @brisno, o a cualquiera de las cuentas de Twitter de Fantasma Negro, ya saben cuáles son: @yosoydario, @netocedillo, @mdelamadrid, @emperadormax, @pestilenciamx, @muyidiotizante, @xnradio, @sutiensradio y @appleplaya. Todas esas son las cuentas de Twitter del Fantasma Negro que yo manejo personalmente, así que no se pueden escapar tan fácilmente. Ya tienen medios por donde contratar al Fantasma: por Telegram, por WhatsApp, por Twitter, por Google Plus, por Gmail y por live.com. Por Outlook, por ejemplo, brisno@outlook.com es un correo que casi no uso, pues si quieren usarlo. Obviamente, si me quieren agregar sus contactos en Skype, obviamente en Skype soy Brisno. ¿Y quién más? ¿Y qué más? Creo que ya está ahí, ¿no? Es uno de los mensajes de Fantasma. Ah, y en Yahoo, brisno@ymail.com. Ese es mi correo de Yahoo, no es brisno@yahoo.com. Es brisno@ymail.com. Ya no alcancé yahoo.com. Porque hay yahoo.com.mx. A mí que no me gustan los .mx. Siempre .com y ya. Entonces, brisno@ymail.com es el correo de Yahoo el Fantasma. También Yahoo Messenger de Fantasma, por si me llegasen a necesitar. Bueno, ya. Basta ya de comerciales. Son las 16 horas, 4 de la tarde con 44 minutos. Llevamos 14 minutos grabados en este podcast de Fantasma Negro, en su emisión número 39 del consultorio tecnológico. El clima ha mejorado bastante, ya no hace tanto calor aquí en el inframundo del ciberespacio. Ha refrescado mucho, eso le da, pues, estamos de plácemes, porque el calor le hace mucho daño a mi ectoplasma. Una amiga mía decía que se derrite el ectoplasma, y yo decía que el ectoplasma no se derrite, se evapora. O sea, siempre estoy como en un sauna eterno, sin posibilidad alguna de escapar de él cuando hace calor, porque siempre tengo que usar la capa negra del Fantasma. No me puedo extender la capa, si no tendría forma de moverme. La capa voladora. Entonces, para no hacerles el cuento largo, hace mucho calor, ya ha bajado un poco la temperatura y eso es muy bueno. Hablamos de Nokia 703, el espécimen que tengo en mis manos de Nokia 703, como ustedes bien pudieron darse cuenta. ¿Cómo les diré? Hice pruebas exhaustivas. Les quiero decir más que nada qué aplicaciones son compatibles con el Nokia 703. ahora que lo he estado usando y que ya veo que las que me funcionan y las que no me funcionan tanto. He hecho pruebas con todas las de la S40 y, como lo decía en el podcast anterior, en Nokia 503, las únicas aplicaciones que no le funcionan como deberían son las específicas para S40, salvo algunas excepciones. La de Twitter para S40 funciona muy bien, pero ya estaba incluida, o sea, está incluida, o sea, los programadores de Lasha la incluyeron por default, tanto Twitter como Facebook están por default de Nokia 703. Entonces, eso quiere decir que están habilitadas, que están adaptadas para el sistema Java del Nokia Asha, y por eso no tienen problemas. Tanto Twitter como Facebook funcionan muy bien. WhatsApp también se hizo una modificación para que funcionara mejor. Antes no funcionaba bien. La primera versión del Asha, el 501, el WhatsApp no funcionaba para nada. La versión para S40, pero a partir de esta actualización de Asha 1.2 ya funciona el WhatsApp y ya viene incluida por default, de hecho, en el equipo. Y funciona bastante bien cuando se le pega la gana. A veces, aunque esté conectado a una red Wi-Fi, no se actualiza. Tienes que darle varias veces a actualizar contacto para que se actualice toda la aplicación. A veces los chats se tardan en entrar, pero es cosa de nada. En todas las plataformas llega a pasar. WhatsApp pasó de ser malo a ser peor, ahora que Mark Zuckerberg de Facebook lo compró por la nada especial de cantidad de 4 mil millones de dólares en efectivo y 15 mil millones de dólares en acciones de Facebook. O sea, nada. 15 mil millones de dólares en acciones de Facebook. ¿Alguien usted tiene acciones de Facebook? ¿Valdrán algo? Vale como 18 dólares, ¿no? Algo así. No me he fijado en el stock. Ahorita no tengo internet. No puedo checar en internet cuánto va en las acciones de Facebook. Hay que me avisen en Twitter, @Briz, ¿no? Al rato. Ya que subamos el podcast y se reporten, gracias por reportarse. Reporten si están escuchando el podcast a la hora que sea que lo escuchen. Mándenle un Twitter @Briz, ¿no? Al fantasma negro y díganle: ¿qué hombre fantasma? Escuché el podcast, estoy escuchando el podcast. Ahora sí está chido. Estás grabando con la música de fondo a buen volumen, como siempre. El micrófono se oye muy bien. Perfecto. Siempre procuro que se oiga como en AM. Que no se oiga como esto. Compré mucho el podcast para que en una hora quepa en 10 megas, a 24 kilobytes por segundo, entonces se oye como en AM siempre, entonces obviamente no es estéreo y no hay calidad digital, pero está comprimido y mi micrófono siempre suena como en AM, es algo ya distintivo de este nuestro ya conocido podcast, hombre. Este año cumplimos ¿cuántos años del podcast? 5 ya, en junio cumplimos 5 años del podcast. A ver qué hacemos para los 5 años del podcast de Fantasma Negro y los 4 años de XM Radio. Hacer algo, ¿no? Bueno, andando en las redes que me morí, ya hace 2 meses cumplí 5 años de muerto. El que les habla no existe, la persona que les está hablando es un fantasma, no existe en realidad. Muchas personas piensan que yo un ser de carne y hueso que todavía como y bebo y agua o jugo. No, pero lo que se mantiene fantasma son las calorías en base de jugo de naranja. Los que me mantienen aquí en Infamundes y del Espacio. Estoy atorado, no puedo pasar a una muerte plena. Tengo que cumplir una condena aquí en internet. Y esa condena la estoy cumpliendo en parte ayudándoles a ustedes a que su vida tecnológica sea un poco más placentera y llevadera. Eso es todo, simple y llanamente. Si se ocurre alguna idea para celebrar los 5 años de Fantasma Negro, de su aniversario luctuoso, o que es lo mismo los 5 años de este podcast, les agradecería mucho que me mandes sus recomendaciones. brisno@gmail.com, brisno@life.com. Acabamos de escuchar Speed of Sound con Coldplay, ya empezó Clocks, después de escuchar Yellow, muy buena rola de Coldplay, los grandes éxitos de Coldplay que salió en el 2011 o 2012. No dejen ver el metataje porque nunca me acuerdo y siempre les digo mentiras y nadie me y pues nadie como que me corrige, hombre. El disco se llama The Singles. No es de 2011, es de 2009. Ustedes disculpen, ya sabía que estaba, me había equivocado en algo. El disco es Coldplay The Singles, o los sencillos de Coldplay, del año 2009. Entonces yo lo tuve desde que salió, ¿eh? Porque tengo este archivo de 2009. Miren, salió el torrent de volada, ¿eh? Si ustedes quieren bajar música, háganlo por medio de torrents. No le tengan miedo al BitTorrent si usan Windows, no pasa nada. Pero de preferencia úsenlo con Linux o con Mac, para que no tengan peligros de virus o de spyware. Windows siempre tiene spyware, entonces la verdad no creo que... Ya no se link Windows, hombre, pásense a Linux. Hay muchos podcast de estos que está hablando de cómo pasarse a Linux, O alguna distro que ustedes gusten, distribución que más les guste, Ubuntu o Arch o la que ustedes quieran, Fedora Linux, Manjaro Linux, que es una forma de Arch muy muy usable, CrunchBank, mi distro de cabecera, Ubuntu Studio, que es la que uso para grabar el podcast, ustedes la que quieran, hombre. Linux es la neta, pueden entrar a cualquier página, y por cualquier página me refiero a cualquier página sin que los estén molestando los spyware, los virus, o porque quieran instalar cosas raras en el equipo, no, cualquier PC le puede instalar Linux, inclusive hasta las Mac se le puede instalar Linux. Si ustedes tienen Mac, pueden tener Mac y Linux en arranque doble, o en una máquina virtual, bájense el virtual, algunos podcasts están hablando de cómo tener una máquina virtual. El que más me gusta es el VMware de Oracle, o la VirtualBox también, que es libre. Bajen la VirtualBox o cualquiera de los software líderes para virtualización, su equipo lo soporta, y tengan un arranque dual con Mac y otro sistema operativo. En una de las máquinas de tantas maneras tenemos, como ustedes ya saben, MacOS Mountain Lion, y tenemos Windows XP, nomás para hacer pruebas, y obviamente Ubuntu Studio. Y en las otras particiones tenemos CrunchBank Linux, o sea, ya tenemos seis sistemas operativos en esa máquina. No sé cómo aguanta. Y Windows 7 también, son 7, o sea, imagínense. Así que se pueden tener varios sistemas operativos en el mismo equipo. Es interesante, les veis muy bien, ya no van a tener problemas de que Windows se ralentiza por las actualizaciones o por los spyware, la guayaba y la tostada. Entonces, ¿qué se va a decir? Perdón, estoy checando cuando ya hemos grabado. Hemos grabado 22 minutos en este instante de podcast. Te decía que una máquina virtual. Uno de estos podcasts vamos a hablar de virtualización. Este no, este vamos a estar usando exclusivamente de teléfonos. Ya no me voy por la tangente, porque siempre salgo hablando de otros temas que ni al caso. Sí, señores, son las 4 de la tarde con 54 minutos. Estoy escuchando Coldplay con Clocks. Seguimos hablando de Nokia 703, 503, las aplicaciones que ya usó el Fantasma Negro. Las normales, Line merece un capítulo aparte. Line desde siempre ha estado disponible para la línea Asha de Nokia. El 503 tiene su propia versión. Desde que salió con Line, una alternativa a WhatsApp muy interesante. Mi Line, ustedes lo saben, Brisa del Fantasma Negro. O en el teléfono 55-1355-7204, 55-13-55-7204, Line del Fantasma Negro. Si me quieren incluir, obvio. La aplicación de Line es muy buena, muy muy muy buena, es muy estable, le pueden poner los stickers, esta cosa, esta onda, funciona perfecto, tiene algunos cuelgues, las notificaciones, si no la usan en un día, la aplicación tiende a apagarse, entonces ustedes tienen, para que tengan notificaciones push, deben encenderla por lo menos una vez al día, o entrar a la aplicación una vez al día por lo menos. Es muy interesante y funciona bastante bien. Otra aplicación que sí le sirve, de las S40, creo que todas, por ejemplo Shazam, en la versión de S40, la que ustedes pueden descargar del blog de Fantasma Negro, simplemente pongan en Google, para que no se pierdan el blog, pongan Shazam, Brisno, Shazam S40 o Brisno, y van a encontrar el post donde estuve en bajarse Shazam y Mood Agent y Angry Birds para S40, y les sirve muy bien. En lo que hace 503 funciona perfecto el Angry Birds, funciona perfecto el Mood Agent, funciona perfecto el Shazam, versión gratuita. Ustedes tienen límite, no tienen límite para escuchar sus canciones de Shazam perfectas, y ponerlas vía Wi-Fi, por supuesto. Que les manden, no hay límite en el número de canciones, está funcionando normalmente, tal como fue en el viejo C3, o en el Asha 311, o en el Asha 303, o cualquier teléfono en Asha, ¿no? Funciona bien el Shazam, la versión que tiene el Fantasma Negro disponible para ustedes, porque no está en la tienda, ¿eh? También funciona muy bien, Google Maps. Tengo una versión de Google Maps táctil. Si ustedes se ponen a buscar en Google, hay una versión de Google Maps táctil para Java. Simplemente pongan Google Maps Java táctil o Touch, o Java Touch Google Maps, y está perfecto. Funciona mejor con pero no se han gastado de saldo, úsenla con Wi-Fi, funciona muy muy bien el Google Maps, y de hecho son los únicos mapas que van a funcionar con Asha, porque nos habían prometido el Hero Maps de Nokia para Asha y no ha salido. Desde hace un año que dijeron que iba a salir y no ha salido para el 501, menos para el 503. Entonces yo les recomiendo, mientras se hacen unos buenos mapas, pues los Google Maps de siempre, muy buenos, tiene Street View, vista panorámica, pantalla grande para el Street View, para que ustedes vean la calle y todo, igualito que su computadora. Simplemente busquen en Google, Google Maps Java Touch, porque no le sirve la normal, le pueden bajar a normal, pero como no es Touch, andar picando la pantalla y no pasar nada. El Touch, para que realmente hagan scroll, muevan con el dedo la ubicación de quien que está, hagan Street View, tomen una foto, lo que sea. ¿Qué otra aplicación? De las radios, se le dije el podcast pasado, funciona más o menos bien FM Radio, más o menos bien Virtual Radio, y radio funciona también a tropezones. No existe la Nokia Internet Radio, porque se va a llamar Nokia Mix Music o Nokia Mix Music. Si ustedes se dan cuenta, la aplicación de Nokia Internet Radio, para los programadores que tenemos estaciones subidas a Nokia Internet Radio, ya la mayoría de los teléfonos ya no pueden descargarse la aplicación hasta la actualización. Entonces está en un pace o en una pausa Nokia Internet Radio, irbc.nokia.com. Está en un impasse, una pausa, porque todos los dispositivos ya no se puede descargar de la tienda Nokia Internet Radio. Yo tengo una versión en el mismo post de Shazam. Está la versión de Nokia Internet Radio más nueva, que salió para S40. Funciona tanto en el C3, con el X2, el X3, toda la línea C de Nokia, la línea Asha. Funcionan todos menos en el H501 y el H503. Ahí no funciona. Pero ustedes tienen un Nokia Asha viejito o un Nokia normalito con S40. Funciona perfecto en Nokia Internet Radio. Ya no está en la tienda, bajen la del post. Buscan Brisno, Nokia Internet Radio, y la van a encontrar en Google, ahí va a entrar bien fácil. Está descargado en un paquete de aplicaciones que tengo subido en donde Mediafire, por cierto, ¿no? Mediafire, muy bueno. Me gusta ForShare, pero me encanta Mediafire. Mediafire es la neta en la nube, especialmente en archivos pequeños. Les da, creo que, un almacenamiento de 5 GB. Pueden hacer lo que quieran con los 5 GB. Está muy bueno. Les recomiendo Mediafire, les recomiendo ForShare también en la nube para almacenar cosas. Funciona también Wearer, la aplicación Wearer para teléfonos Java. El Use Browser, el navegador de la Digita, este navegador chino que se parece mucho al Opera Mini, funciona muy bien, y funciona muy bien. De hecho, funciona mejor que la versión de Opera Mini para Asha. Funciona mejor la versión de Use Browser para Asha. Bájenla en usebrowser.net y se la bajan. Está fabulosa, rápido, con marcadores. Es muy sencilla la aplicación, pero tiene muchas opciones para que ustedes naveguen. Navega muy bien, tanto en datos, les ahorra y descomprime datos, como en Opera Mini, el Use Browser, si usan su conexión de red 3G o 2G. Nokia 501 es 2G, Nokia H503 es 3G. Funciona, les comprime muy bien los datos. Hace ello cuando no tienen Wi-Fi, como el fantasma, que a veces no tiene Wi-Fi, entonces tiene que usar algo de volada, lo hace con el Use Browser y no gastamos casi nada de saldo. Eso es fabuloso. De los jueguitos, el 1, la versión táctil para S40. La pantalla de Nokia Asha, obviamente ustedes saben, es 240x320. Igual que la del 303, es idéntica. Nada más que es más grande, pero es igual la resolución. 240x320. Tetris Revolution, bájense la 240x320. Pero la versión de táctil. La versión táctil Tetris Revolution, pero la versión para el Nokia Samsung. Para un Samsung táctil, uno de los VADA, es la que le sirve. La que está en la tienda de Tetris Revolution no me gusta, le faltan animaciones, no funciona chido. Soundtracker, no sé para qué, pero yo me di el Soundtracker en 2011, no sé para qué. Está buena la aplicación, pueden poner una radio, escuchar, si tienen Wi-Fi pueden escuchar muchas canciones solo artistas en línea. Eso, imagino, Soundtracker también puede hacer especie de red social de escuchantes de radio. Escuchas o radio escuchas o amantes de la música de un solo artista o de un solo género, y pueden hacer amistad con quien les guste la música. Usted es una red social de audio, es un track que no ha funcionado como debería, pero la versión para Nokia Asha es muy buena. Y LinkedIn, la red social de trabajos. En LinkedIn, te acabo de probarla apenas ayer. Yo no sabía que había LinkedIn para Nokia Asha, lo probé ayer, ahí que estaba revisando mi LinkedIn y vi que había una versión para mi dispositivo, así que la chequé, me pareció muy bien, muy completa, está muy bien implementada para Nokia Asher, LinkedIn. Si ustedes andan ahí buscando trabajo o andan promocionando su empresa en LinkedIn, la versión para Nokia Asher está bastante bien. Y esas son las que tengo a la mano, para todos ustedes. También obviamente dos aplicaciones Java que yo modifiqué, las escrituras Santos de los últimos días, que está en mi canal de YouTube, y un diccionario, el diccionario lo he subido a mi Mediafire. También el diccionario Santos de los últimos días, una adaptación que hizo Fantasma Negro de una aplicación Java muy viejita, la pusimos al día, le pusimos un nuevo icono y todo está muy bien. También la pueden bajar en el YouTube de Fantasma Negro, está en una de mis videos en YouTube, el link para que ustedes lo bajen. O si tienen preguntas, ya saben, brisno@gmail.com o en todas las vías de comunicación de Fantasma Negro, WhatsApp, Telegram, Line, mi correo, Gmail, Google Plus, YouTube, el blog de Fantasma Negro, todo lo que ustedes quieran, pero no, el Twitter obviamente. Facebook no tengo Facebook, saben que Fantasma Negro no es tonto, así que no tiene Facebook. No tengo Facebook, tenía Facebook, pero desde 2010 el Fantasma Negro no lo usa. Y más bien lo pulvericé, algo que es muy difícil de hacer, eliminar por completo una cuenta de Facebook. La pulvericé en 2010 cuando todavía se podía hacerla pedacitos. Y obviamente mis datos, los datos que subí el Fantasma, obviamente no eran reales, para que en un caso de que se llegue a reactivar mi cuenta por accidente, los datos sean completamente erróneos. Alguna vez tuve Facebook y tuve aplicaciones en Facebook, ya se yo platicado, tuve dos aplicaciones en Facebook, los consejos de Fantasma Negro, que ayudaron a más de una persona, de hecho. Un saludo a todos aquellos, a Anita allá en Torreón y a Valvi y a Señora allá en San Luis Potosí, si llegan a escuchar este podcast alguna vez. A mí me conocieron, al Fantasma lo conocieron a través de los consejos de Fantasma. Y otra vez Alternativa Radio también, por supuesto. Ya se había mandado el podcast pasado, ¿sabes? A Cristina La Garza en Toluca, mi nietecita Cris La Garza, y a Alicia Dona allá en Guadalajara y en México. Está en el Distrito Federal también, de Guadalajara. También en el Distrito Federal a Claudia Patiño y a todas las personas que vienen y conocen al Fantasma. Aunque nunca me han visto, ninguna de las personas que les he mencionado me ha visto jamás, ni me verá. Soy un ente completamente ectoplásmico, espiritual, pero estoy como siempre. Aunque siempre estoy, aunque no esté. Como el podcast pasado. Bueno, ya acabamos con lo de las aplicaciones de Nokia Asher. Está escuchando a Coldplay con The Hardest Part. Del disco del 2009 de singles. Los sencillos de Coldplay, The Hardest Part. El Coldplay es una banda que estuvo en movimiento de 2006 a 2009 y sacó ¿cuántos discos? ¿Tres discos? ¿Cuatro discos? Y se movieron mucho Coldplay. Ya ahorita ya ni pintan ni dan color, pero en su tiempo fueron muy buenos. Y ahorita está como un regreso de las bandas dinosaurio de rock, porque no hay, como que ya no hay rockstar, ya no hay glamour, y la gente como que necesita eso, ¿no? Un poquito de qué sé yo, de glamour, pues. De bandas grandes que sepan hacer música, que sean legendarias, ¿no? The Beatles, The Rolling Stones, o algo así. El Fantasma Negro. Sin querer me hice leyenda, créanme, una de mis propuestas era no pasar completamente desapercibido en la red, y mi trabajo me costó sacar todas las fotos que hicieron en vida, que están en internet. Me tardé como 7 meses depurando la red, ya muerto por supuesto, quitando todo mi material. Ahí sobreviven dos fotos en las que una no se me ve el rostro y la otra no estoy identificado. Entonces solamente yo sé que soy yo, afortunadamente. Así que si alguna vez la llegan a ver, no van a saber quién es él. Si ves esa persona, quién sabe quién sea. Solamente había dos fotos que no pude alcanzar a recuperar porque hice una copia y se subió de manera clandestina. Y el CD donde están me es imposible alcanzarlas. Pero una no se me rastro, les digo, y en la otra nadie sabe quién soy yo. Afortunadamente, esas son las únicas fotos que tengo memoria o recuerdo de que están en la red sin mi consentimiento, sin mi autorización. Pero no importa, nadie sabe quién soy yo. Y aparte es una foto que se tomó hace mucho tiempo ya, entonces soy perfectamente irreconocible. No me reconocía ni mi madre, si pudiera hacerlo. Fantasma negro en la actualidad, mi ectoplasma tiene pelo largo otra vez, hasta cerca del hombro. Como mi pelo no es grueso, entonces pues es muy delgado y no hace bulto. Estaba tratando de hacer así como un corte de capillas hacia el frente, para que sea un vez de medio fleco. No lo he hecho todavía. Usa gorra fantasma todo el tiempo al calor. Y una barba, una terrible banda de candado tipo Tony Stark que uso desde 2011, de reverso el candado. Alguna vez usé completa, ¿no? A finales de 2013 usé barba completa como 4 meses. Y no, así fue una tortura, ¿no? Era muy difícil mantenerla, entonces regresé al candado y al pelo largo. O sea, ni mi madre me reconocería. Pero sigo siendo el fantasma negro y esto es lo que importa, señores. Así, 5 de la tarde con 6 minutos, es domingo, el 10:30 del mes de marzo, el año es del 2014. Este es el, pues ustedes no se habían dado cuenta, a la media hora, el identificado del consultorio tecnológico. Esto es el episodio número 39 del consultorio tecnológico, el cual vamos a hacer el podcast de Fantasma Negro cada semana, como originalmente lo teníamos desde 2010. Cada semana. No, de 2009, perdón, y lo retomamos en 2012, no, en 2011, retomamos el podcast para todos ustedes en iTunes. Busquen en iTunes, Grisno iTunes, ahí está, Grisno Fantasma Negro en iTunes. Me di alta en 2010 en iTunes, ¿te acuerdas? En 2009 pedí la petición, se tardó un poquito y después me dijeron, completamente inofensivo el fantasma, dale el espacio. Y soy de los poquitos podcasts latinoamericanos en iTunes que siguen vigentes, aunque no tengo mucha audiencia, pero sigo ahí. Y ya me vean, están a punto de sacarme, pero no pasó nada y ahí estoy, ahí continúo. Steve Jobs, a pesar de que está, por eso mismo, que está muerto, está bien, fantasma, pues te dejamos en iTunes. Es Steve, luego lo vemos acá en Infamous y Despacio, ahí con su suéter de cuello de tortuga negro y sus tenis blancos de New Balance. No sé por qué le gusta esa marca, es horrible. El fantasma negro usaba puro flexi. Porque camino. Una de las hazañas de fantasma que hizo estos tiempos fue caminar. Caminé cerca de 30 kilómetros con todo ectoplasma, solamente para regresar a una ciudad pequeña aquí en la Riviera Maya y a ver cuánto tiempo me tardaba en hacerlo. Hasta de 5 horas. Eso quiere decir que hice un poquito más de 4.5 kilómetros por hora. Y me tardé 5 horas en recorrer 30 kilómetros. Entre la media tarde y bien entrada la noche de un día de estos. Y se acabaron mis flexi anteriores que tenía de 2011, ahora tengo otros flexi nuevos. Estoy estrenando flexi de country, que son los mejores zapatos para caminar, créanme, comodísimos. No sacan ámpulas a menos que no se haya puesto mal el calcetín. No sacan ampollas, comodísimos, padrísimos. Les recomiendo los flexi, si quieren caminar, son muy buenos. No es comercial, pero yo llevo usándolos desde hace 5 años. Me acuerdo los primeros flexi, ¿cuántos todavía están por ahí? Los segundos sí están destrozados, pobrecitos. Pero los terceros, que son estos. Imagínense tres pares de zapatos en 5 años. Ustedes díganme si duran o no duran. Duran más de año y medio cada par. Caminar es bueno, ayuda mucho. Si ustedes no son acostumbrados a hacer mucho ejercicio, caminar a paso normal o paso vigoroso les ayuda mucho a que evitar los dolores de articulación en rodillas, en codos, a bajar de peso, esa pancilla ahí que se le asoma a ustedes que no se les quita con nada. Pues caminen, prueben caminar por lo menos una hora diaria y van a ver que esa pancilla va a empezar a ceder. Van a empezar a comer mejor, tomen más agua, comen menos grasa, entrenle más a la fruta y la verdura, para que esa pancita, esa horrible panza que se les nota, ahí toda destripada. Y ya no tomen alcohol, no sean borrachos, hombre, ni fumen. ¿Para qué fregados se joden el cuerpo? Yo ya estoy muerto, pero aún así les recomiendo que ustedes no se maten, no se suiciden con el alcohol y el tabaco, ni con la mala comida. Si van a comer carne poco, 2-3 veces por semana, coman más variado, frutas, leguminosas, verduras, proteínas de origen vegetal, frijoles, por ejemplo. Carbohidratos, pan, lo que quieran, pastas, el pescado, si van a comer carne, pescado, es muy bueno el pescado. Aquí, por ejemplo, en la Riviera Maya hacen pescado recién salido del mar y lo ponen a cocinar en sopa o frito, delicioso. No hay nada como poner un pescado que nunca pasó por refrigeración. en un pescado que nunca pasó por refrigeración tiene un sabor muy, muy, pero muy, distinto al, al pescado que ya fue refrigerado o congelado. Te los recomiendo, vayan a una gran ciudad por tener en el lugar costero, prueben el pescado recién pescado, es delicioso. Es de cualquier forma, frito o en sopa o cocido o asado, como ustedes les guste más, es delicioso. Créanme, un pescado recién pescado no tiene comparación, créanme. ¿Qué más les iba a decir? De lo que sea que demás, les voy a hablar un poquito acerca de las aplicaciones de Android que están dando lata en dispositivo en el Alcatel 918A, que está ya muy descontinuado, pero que es un telefonazo, ya con root y todo. Hablando de los roots, yo estaba checando que a muchos teléfonos chinos con Android no se les puede hacer root porque no existe, no hay los archivos necesarios para lograrlo. A algunos sí, otros no. Pero ya casi nada es el root porque los dispositivos nuevos ya traen más almacenaje, traen más por interna, ya no es tan difícil. Pero si quieren hacer el root a su equipo, tanto a su tablet como a su teléfono móvil, procuren que sea un equipo que sea de marca conocida, que no sea chino o clon de algún teléfono, un clon chino de algún teléfono, porque es muy difícil encontrarse el root a esos dispositivos. Y no vale la pena. A las tablets, por ejemplo, aunque sean chinas, sí se les puede hacer root, nada más se usa de buscar los archivos correspondientes, y ya, pero los teléfonos es un poco más difícil. Principalmente porque se les amuela la red GSM. No sé por qué. He tenido la oportunidad de trabajar con varios equipos y la mayoría de los chinos no se les puede hacer root. Tiene que ser muy específica la marca. Obviamente un chino de marca como Huawei o ZTE sí puede hacerse root, pero un chino que no tiene marca, un chino genérico, es más difícil encontrar los archivos necesarios para el root, obviamente. ¿Qué es root? Ustedes me están preguntando, ¿qué cosa es root? ¿De qué está hablando el fantasma? Root o superusuario. Como ustedes saben, Android está basado en Linux, y Linux tiene un sistema que va por jerarquías y va por modos. ¿A qué me refiero? Que en Android, siendo heredero de Linux, una de las cosas que heredó Android de Linux es precisamente que ustedes pueden hacerse superusuarios. O sea que tienen control absoluto del sistema. Todos los que hemos instalado un sistema Linux lo hacemos como superusuario y podemos inclusive hasta borrar los archivos del sistema, echando a perder nuestro sistema operativo, obviamente. Lo mismo se puede hacer en Android con, y pueden ustedes borrar todos los archivos que quieran el sistema, obviamente con cuidado. Si quieren, lo único que quieren borrar es un sonido de cámara horrible o las aplicaciones que les pone su telefónica que no sirve para nada, que lo pueden hacer siendo root. Uno de los root más fáciles de hacer es del Samsung, el viejo Samsung A5830. Antes había un sistema muy complicado para hacerlo, pero es tan fácil como copiar en su memoria SD dos archivos, activarlos desde el menú de recuperación, primero uno reinicio, después otro reinicio, se hace un al equipo se le reinicia por última vez y listo, ya son usuarios root, así de fácil. Es uno de los root más sencillos que hay, 5830. Si ustedes requieren hacer un root a un teléfono Android, Samsung 5830, que todavía hay algunos por ahí. De hecho, fueron el caballito de batalla, se convirtieron en los nuevos Nokia C3. muy buenos equipos, por cierto. O las personas que dejaron el iPhone 3GS se conformaron con un Samsung A5830. Se puede hacer root. Yo tengo los archivos, los tengo en Mediafire. Si los necesitas, nada más les mando el link, pídenselos al fantasma. Con mucho gusto se los da con las instrucciones para hacerlo root. Es facilísimo. Igual muchos teléfonos se pueden hacer root, inclusive hasta en línea. Hay una página que dice root online o algo así. Ustedes pueden, nada más conectan su teléfono a la computadora, checan el root en línea y se los hace en línea. Ya nada es difícil para los equipos con Android. Le han tirado mucho a Android, y yo también le he tirado porque es un sistema monopólico y Google lo cierra, pero ya hay manera de saltarse eso. Y como les decía en el podcast pasado, nomás estoy esperando el momento para ponerle mis manos de ectoplasma encima a un Nokia X, Normandy, un Nokia XL, que es el que va a salir en Latinoamérica. La versión más grande, de 5 megapíxeles, la pantalla más alta, con más RAM, 768 de memoria RAM. Es el primer Nokia con Android y creo que vale la pena que todos los que estuvimos esperando muchos años por un Nokia con Android tengamos uno, así que ojalá y tengamos la posibilidad de adquirir este equipo. y ya compartiré yo mis experiencias aquí en el podcast de Fantasma Negro, en el consultorio tecnológico, en algún consultorio tecnológico, compartirles mis experiencias acerca del equipo Nokia X, Nokia X, creado, el Nokia Normandy, que es Android, pero no tiene los servicios de Google. Sí o no, eso es bueno o es malo, no sé, ya no tenemos que relacionarlo con una cuenta de Gmail, no vamos a tener tienda Nokia, pero todas las APK van a estar disponibles en los sitios donde venden las APK o las tienen las APK sueltas para descargar. Por ejemplo, ustedes quieren, ustedes dicen, oye, pero ¿cómo puedo descargar una aplicación de Android si no tiene la tiendita? Ustedes saben que hay muchas tiendas clandestinas de aplicaciones para Android, simplemente busquen APK en Google, la aplicación que ustedes quieran, y se la puede instalar a su tablet o a su dispositivo. Por ejemplo, si una tablet no le puede instalar el WhatsApp, el Fantasma Negro en este instante les va a decir cómo usted, si usted que me escucha, que no sabe nada de nada y tiene una tablet y quiere usar WhatsApp en su tablet, el Fantasma Negro le va a decir paso por paso cómo usted puede instalar el WhatsApp en su tablet. Muy sencillo, busque en Google alguna APK de WhatsApp, simplemente ponga WhatsApp APK y le van a salir muchos sitios donde poderla descargar. No lo haga en Windows, de preferencia con Linux o en Mac, porque en Windows salen muchos spyware. O si no, mándele un correo al Fantasma y diga, oye Fantasma, tú tienes un WhatsApp ahí en mi Mediafire, si lo tengo, para que ustedes les manden el link directo a Mediafire, para que ustedes lo instalen sin ningún tipo de virus. No, les va a salir la aplicación del Fantasma Negro, la cual ustedes no tienen que instalar, simplemente Fantasma va a estar ahí viéndolos todo el tiempo. No, no es cierto, no hay ninguna aplicación extra. El Fantasma Negro es y forma parte del inframundo del ciberespacio y de la red, de toda la red en sí. Entonces siempre estoy ahí. Aunque no me instalen, siempre estoy ahí. Bueno, les decía, ustedes bajan, me piden la APK, la bajan, como ustedes quieran, y la ponen en su tablet, como un archivo descargado, lo descargan, y como cualquier instalación, una vez que se descargue la APK, Android les va a preguntar si quieren instalarlo, ustedes dicen que sí, lo instalan, y se instala esa aplicación. La aplicación a lo mejor va a estar un poco desfasada, entonces le va a pedir que actualicen, ustedes la van a actualizar vía Wi-Fi, sin ningún problema, actualizan su WhatsApp y listo, ya está instalado. Ahora, ustedes no tienen una línea telefónica en su tablet, ¿cómo van a recibir el mensaje de confirmación de WhatsApp que solamente se envía a través de mensaje de texto? Ah, lo único que tienen que hacer es tener un Tamagotchi o una línea telefónica que no tenga WhatsApp instalado. Por ejemplo, pueden comprar un SIM, una tarjeta SIM, o usen el SIM de otra persona, pónganlo en su teléfono o en un teléfono que no sea smartphone o que no tenga WhatsApp instalado. En un teléfono normalito, un Tamagotchi, pongan ese SIM que, y díganle en la configuración de WhatsApp, siempre digan que manden un mensaje al teléfono del Tamagotchi. Ay, se me cayó el teléfono. Lo siento. Al teléfono del Tamagotchi. Así el mensaje de confirmación y los cuatro números de la clave de confirmación de WhatsApp les van a llegar por un mensaje de texto al Tamagotchi. Una vez que lo tengan, ustedes se van a esperar a que termine la validación del SMS en la tablet. Obviamente en la tablet nunca va a llegar un SMS, pero cuando termine de decir, por favor introduzca los cuatro números que le llegaron el mensaje SMS, entonces nada más introducen los cuatro números que llegaron en su Tamagotchi, en su teléfono viejito, le llegó el mensaje de texto, lo pone, activan, le dan y listo. En ese número telefónico ya está activado su WhatsApp en su tablet y pueden usarla obviamente vía Wi-Fi. Y ya tienen WhatsApp instalado en su tablet. ¿Cómo la ven? Así de sencillo, este fue el tutorial de esta semana. Voy a tratar de hacerles un tutorial cada semana o unas instrucciones cada semana sobre alguna cosa curiosa. Esta semana fue instalar WhatsApp en una tablet con Android. También se puede instalar en las tablets con iOS, pero ese es otro cuento y es mucho más difícil. O sea, en las iPads, pues. También se puede, pero es más canijo. Por cierto, hablando de Apple, por favor no compren ni vean como oportunidad que le den un teléfono con la cuenta de iCloud. La cuenta de iCloud es el sistema de seguridad que tuvo Apple a partir de que sacó el sistema 7 en octubre pasado para que hagan la función de Find My iPhone o Encuentra mi iPhone y el teléfono se quede completamente bloqueado y la única persona que puede desbloquearlo, ni Apple puede desbloquearlo, solamente la persona que tiene su contraseña y de Apple ID. Entonces, si ustedes le dan un teléfono con iCloud en oportunidad, un peso o dos pesos, no lo compren. No vale de nada, no pueden quitar la cuenta de iCloud, no se puede, nomás no se puede. Y si el Fantasma no dice que no se puede, no se puede y se acabó. Si le dan con cuenta de iCloud pero tiene escritorio y el teléfono no está en activación, puede ser. que lo tengan, pero ese teléfono nunca van a poder restaurarlo ni activarlo, porque si lo activan o lo restauran, se les va a botar la cuenta X y los va a dejar en activación y no van a poder usarlo ni para iPod ni para nada. Así que tengan mucho cuidado, no acepten teléfonos iPhone que tengan iCloud en activación porque no sirven para nada. Y si tiene iCloud y en escritorio, pues tengan cuidado y no lo restauren. O no lo actualicen, va a estar muy difícil, pero es la única manera que ustedes van a tener acceso al teléfono en sí. Te decía yo, de los dispositivos Apple, que se acaba de actualizar el sistema operativo. Bueno, hace semana y media se actualizó la versión 7.1 del iOS, que está más terrible que nunca con la seguridad de cuenta iCloud. Prácticamente es insalvable. Es el mejor sistema de seguridad que se ha hecho en teléfonos móviles en la historia. Y el fantasma negro está completamente sorprendido, igual que ustedes, en shock en este instante. Dice, si el fantasma negro lo dice, no manches, el fantasma negro lo dice, esto está canijo, está mal, no podemos hacer nada. Y no puede hacer nada, ni los hackers más locos de Vision, no pueden hacer nada contra el iCloud, no pueden. Y Tim Cook está riéndose como el guasón. Yo y mi iCloud, nadie puede robarme mis teléfonos iPhone. Esa es la voz de Tim Cook, ¿eh? En español. En inglés sería, I can never steal, never steal my iPhone. Esa es la voz real de Tim Cook. Es como un guasón muy malvado, una persona así muy malvadísima. Es que está implementado en tres fases. Estoy investigando sobre el sistema de iCloud de cuenta de seguridad y tiene implementado en tres puntos. Uno de ellos es la red Wi-Fi, por supuesto. Cada que se lleva un iPhone tiene que conectarse al Wi-Fi para que Apple autorice la activación. Si el teléfono tiene una cuenta iCloud, está guardado, no en el teléfono, sino en servidores de Apple. Y tiene uno que conectarse por fuerza a los servidores de Apple para que autorice la activación. O sea, a partir de ahí ya es un camino a seguridad de dos vías que era muy difícil de quitar en el 6. Pero no solamente es el normal. En el 7.1 se agregó la funcionalidad del red GSM, o de la red de 3G de los teléfonos, para que igual se comunica a los servidores de Apple. Se tarda un poquito más, pero llega el servidor de Apple, rebota, y si la cuenta de iCloud está activada o no tienes bien la contraseña, no te la va a dar. Y la última, que se implementó a partir del iPhone 5S, que tiene un ping satelital por GPS. El iPhone 5S, el que tiene el detector de huella digital, que nosotros dijimos, ¿para qué sabemos eso? Para que la NSA nomás ande viendo mis huellas vegetales. En efecto, puede mandar la huella digital a la persona en un archivo binario a través de un ping satelital cada 10 minutos, aunque el equipo esté apagado. Está mandando un ping con los datos iCloud y la huella digital del usuario vía satélite a los servidores de Apple. O sea, ¿quién va a poder con un teléfono que está cuidado digital? Apple está pagando el uso de tres satélites: Intelsat, Intelsat 2, Intelsat 3. Intelsat 3, perdón. Está pagando al gobierno de Estados Unidos para usar esos satélites para que a través de todo el mundo los teléfonos iPhone 5S se comuniquen con GPS a los servidores de Apple y sea imposible quitarles la cuenta de iCloud. Imagínense el nivel de seguridad, que es formidablemente, espantosamente seguro. Es seguro. Si ustedes quieren estar seguros, cómprense un iPhone. Espantosamente seguros. El fantasma no puede con eso, y ningún hacker puede con eso, ni los más chicos de Bart. Nadie puede. Nadie puede, y va a estar muy difícil que se pueda. A menos que Apple se descuide la seguridad y le baje la seguridad, es la única manera. Algún día va a tener que doblar las manos y hacerlo, pero cuando lo haga, yo creo que ya no van a existir esos iPhones y ya no va a valer la pena. Pero dice el fantasma, y es verdad, no se puede con iCloud. Y háganle como pueda. Aunque los iPhone 5S, la verdad, no me gustaron. Feos esos equipos. Los 5C ya van de salida. Se dejaron de producir los iPhone 5C, ¿sabían? Ya no se está produciendo ni un iPhone 5C por las bajas ventas. Tim Cook decidió meterle toda la carne al asador al iPhone 6. Entonces, toda lo que se estaba destinando a hacer los iPhone 4S, que ya este año se van a descontinuar, y los iPhone 5C, toda la línea de producción se detuvo para estos dos equipos, y a partir de este año, cuando salga el iPhone 6, todo va a dedicarse nuevamente a que haya equipos iPhone 5, iPhone 5S, y iPhone 6. Solamente va a haber esos tres equipos. El iPhone 4S oficialmente cae descontinuado a partir de mayo. Así que, si todavía tienen un iPhone 4S, aprovechenlo y úsenlo hasta que se acabe, porque está descontinuado. iPhone 3GS y 3, obviamente, descontinuaron desde el año 2011. Yo no sé qué estamos haciendo al cuento. Pues el iPhone 5 nomás duró 6 meses en la línea de producción y va para atrás. ¿Por qué razón? Porque es feo, es un Lumia de colores, horrible, y ya lo hemos criticado yo desde hace varios podcasts, hace varios programas. Completamente espantoso, señores. Verde de limón, azul chiclamino, amarillo, amarillo vainilla y rosa y rosita Kitty, Hello Kitty, no manches. Qué muchos colores, colores de hombre de verdad, ¿eh? Y blanco también, ¿no? Es el gran iPhone. En Twitter critica mucho a las personas que tienen un teléfono blanco. Dice, si usted tiene un iPhone blanco o un teléfono celular blanco y usa carro automático, tiene perfectamente libre la mano derecha para poder maquillarse en el camino, repasarse el rubor, enchinarse las pestañas. Eso lo oí en Twitter, me boté de la risa. Sí, pues sí. Si usted es hombre, tiene un teléfono blanco y usa carro automático, entonces necesita la mano derecha libre para que en el carro esté checando su WhatsApp, su Facebook, en su iPhone blanco, y también tenga libre la mano para repasarse el maquillaje, el rímel, la sombra, el rubor, los labios, el delineador. ¡Gran machitos! ¡Sean hombres de verdad, carajo! Un carro de velocidad estándar, cosas serias de hombres, teléfonos de botones de hombres o táctiles, pero de hombrecitos, de colores serios, carajo. Sean hombres, no sean payasos. ¿Cómo que un iPhone blanco, por el amor de Dios? Por todo lo que es sagrado, por las barbas santas del fantasma negro. Por todo el alto mando en sí, ángeles y serafines, todo, la corte celestial, carajo, ¿por qué hacen esas cosas? Hay teléfonos para niñas, como el Nokia H311, yo lo dije, yo lo tuve, y lo tuve usando un año, pero es un teléfono de niña. Hay teléfonos de niña que son blancos, teléfonos de niña. ¿Por qué diablos usted no usa un teléfono de hombre? Un buen Alcatel, feo, fuerte y formal, un buen teléfono, un Nokia H negro, no rosita, ni rojito. Aunque los audífonos de mi Nokia Asha 503 negro venían rojos, así que me conseguí, le puse los de mi Alcatel, mano de mi Alcatel, le queda perfecto. Y ya los audífonos todos rojos los tengo ahí bien escondiditos, para que no se los lleven. Para que no se den cuenta. Aunque suena muy bien eso, sí. Ah, esas cosas de niña que sacan Nokia, esos Lumias tan terribles. El Nokia Lumia más caro es amarillo, pero ya le pusieron un grip para que parezca cámara profesional, y ya ese grip es gris. Y ya se dieron cuenta que tienen que poner colores serios, hombre, amarillo. Los niños no tienen tarjeta de crédito, Nokia. Para andarse comprando teléfonos de colorines, ¿eh? Ahí les aviso nomás, por si no se han dado cuenta. Sí, señores, son las 5:28 p.m. Hoy es domingo, el 10:30, el mes es marzo, el año es el 2014. Toda esta hora, porque ya se va a terminar, señores, ya se va a acabar el consultorio tecnológico número 39, fantasma. Qué rápido se pasó esta hora. Toda esta hora estamos escuchando los grandes éxitos de Coldplay, los singles de Coldplay del año 2009. Yo dije que eran 2011, perdón, tonto, 2009. Estoy escuchando Lovers in Japan, escuchamos Talk, Shy, Bird, Don't Panic, Life in the Nicolor 2000 Miles, The Hardest Part, Trouble, Yellow, Clocks, The Scientist y Viva la Vida y Fix You. Son todas las canciones que escuchamos en este episodio número 39. Del consultor tecnológico correspondiente al podcast del Fantasma Negro, en su emisión número 80 podcast, quién sabe cuántos llevo. Ahí vean la página de estos, ahorita no tengo internet, no puedo ver. A rato me fijo cuando tenga internet, obviamente. Señores, muchas gracias por escucharme. Y todos los podcasts de Fantasma Negro, y todos los programas de Fantasma Negro. Si ustedes me escuchan alguna vez en vivo en Alternativa Radio, o en XN Radio, o en su tiempo radio, si usted que alguna vez escuchó Fantasma Negro y le sirvió de algo, algún consejo, o le cambiamos la vida a través de nuestras cuentas de Twitter, gracias de verdad. No lo hago por otra cosa más para que usted deje de ser una tecnobestia y se convierta en un ser humano de provecho, simple y llanamente, y que sea mejor de lo que era antes. Si usted escuchó este podcast y es mejor de lo que era antes, hace una hora, créame, he cumplido mi propósito y el fantasma negro, al igual que en la serie Quantum Leap, ya puedo regresar a seguir convirtiéndome en otras personas y seguir acelerando a través de internet, que es la supercarretera de la información. Señores, muchas gracias. Yo soy Rino, el fantasma negro. Amo y señores, amo de el espacio. Esto fue el Custodio Tecnológico número 39, el podcast del fantasma negro, el cual estará disponible mañana a través de iTunes y a través de podcastfantasmanegro.blogspot.com, a través de facebook.com/podcastfantasmanegro, itunes.com/podcastfantasmanegro y brindo.blogspot.com, ya se los dije. A mañana, lunes 31 de marzo de 2014. Muchas gracias, como le digo, cada podcast, desde que hacemos todos estos programas, estos esfuerzos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta el próximo podcast.